como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 16, decimosexto año de la vida de Jesús. Simplicidad del corazón de Jesús. Representaos a Jesús a la edad de 16 años, tranquilo y sosegado en medio del mundo que se mueve y agita, y practicando lo que más adelante recomendaba a Marta: tú te afanas, te acongojas en muchísimas cosas, una sola es necesaria, un es necesario. Dios mío, hacedme la gracia de buscar ante todo el reino de los cielos y la justicia que a él conduce. Curiti primum regnum Dei, e justicia en ellos. Simplicidad de pensamientos, simplicidad de afectos, simplicidad de intención. La simplicidad de espíritu o la simplicidad de pensamientos consiste en elevarlos más o menos habitualmente sobre toda criatura, sobre nosotros mismos, sobre lo que pasa en nuestro interior, para contemplar únicamente al Creador, fijando los ojos de nuestro entendimiento, desembarazado de cualquier otro pensamiento, en su divina majestad. ¿Cuántos obstáculos se ponen a esta contemplación sencilla y pacífica de Dios? Oh Señor, exclamaba el profeta, ¿quién me dará alas como de paloma para volar y descansar en vos? Quis dabit mi penas, sicut columba et volavo, erescuam. Fuera de nosotros, los objetos exteriores y sensibles, el estruendo y agitación del mundo, en el interior, el tumulto de las pasiones, la solicitud y cuidados de la vida, la movilidad e inconstancia de nuestras facultades, las tormentas que se levantan con frecuencia en nuestro corazón, todo se pone a esta preciosa unidad de pensamientos, a esta simplicidad de espíritu. Nada de esto sucede en Jesús. Su alma unida hipostáticamente al Verbo se halla irrevocablemente absorta en la más alta contemplación, sin que criatura alguna pueda distraerle un solo instante. Unidad de pensamiento que ve a Dios continuamente, que lo ve todo en él y que a él refiere como a su primer principio y último fin todo lo que existe. Y aquí la verdadera simplicidad de espíritu. A nosotros no nos es dado en esta vida llegar a tan alto grado de perfección, pero debemos aproximarnos a él cuanto nos sea posible, y para lograrlo es necesario desprendernos el afecto desordenado a las cosas sensibles y perecederas. Por esto dice el piadoso autor de la Imitación: sean pocos contemplativos, porque pocos salen de desasirse del todo de lo perecedero y de lo criado. Simplicidad o sencillez de afectos. Esta consiste en la pureza del corazón que solo se rige a Dios, amándole en todas las criaturas y amándolas a todas en él. Es sencillo el espíritu que no ve sino a Dios. Es sencillo el corazón que no ama sino a Dios. En ese feliz estado desaparecen ya los deseos y temores que agitaban el alma, como desaparece la pálida luz de las estrellas en presencia del sol. Siliat omnis caro a faci domine. El que ama a Dios de todo corazón no teme la muerte, ni el castigo, ni el juicio, ni el infierno, porque el amor perfecto lo abre paso seguro hasta Dios. En este mismo sentido decía San Juan que la perfecta caridad arroja fuera del corazón todo temor. Perfecta caritas foras mitit timorem. Oh maravilloso efecto del amor puro, ¿quién no anhela el venturoso estado que proporciona al hombre? Pero cuán raros son los que llegan a él y en él se conservan. Solo en el corazón de Jesús se halla este amor en toda su perfección. Concebid un acto de caridad, el más perfecto que podáis imaginaros. Figuráoslo constantemente ejercido y tendréis una idea exacta de la simplicidad del corazón de Jesús. Cuán diferente es en esto vuestro pobre corazón. Los deseos, los temores, los afectos naturales y las inclinaciones viciosas no dejan lugar al amor. Todo es en él inquietud e inconstancia, y sin embargo no hay nada más que un objeto digno de todo vuestro amor, que es Dios. Si Dios es el único objeto digno de vuestros afectos, debe serlo también de vuestra solicitud, tanto que no deberíais proponeros otro fin que Él en todas vuestras acciones. Uno es necesario. He aquí formulada en una palabra la perfecta simplicidad. Unidad de pensamientos, unidad de afectos, unidad de intenciones, unidad siempre y en todo. Tal es el corazón de Jesús y tal debería ser el nuestro. Pero ¿dónde está en ti esta simplicidad tan importante? ¿Dónde están las almas que se olvidan a sí mismas, entregando enteramente a Dios todos sus cuidados? Que sus acciones no consultan sus gustos e intereses, sino pura y simplemente la gloria de Dios. Dejemos de preocuparnos tanto de la salud, de la reputación, del porvenir, y confiemos al Señor hasta nuestro progreso espiritual, que nunca será más asegurado que cuando nos olvidemos de nosotros mismos por pensar en Él. Cuánta paz interior, cuán dulce libertad, qué confianza tan preciosa nos proporciona esta simplicidad, que en resumen consiste en la práctica del amor más puro y desinteresado y en la más completa abnegación. Estudiemos esta perfección en el corazón de Jesús. Dichosos nosotros si la imitamos. Conservemos en la memoria esta breve y significativa palabra. Déjalo todo y lo hallarás todo. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos. Esta gracia también os la pido para todos los hombres. Cuán pocos son los que os aman sinceramente. Jesús, oh buen Jesús, oh Salvador mío, mirad el género humano agobiado bajo el peso de sus miserias, o más bien de sus crímenes.

Por eso conviene levantarse sobre todo lo criado y olvidarse totalmente de sí mismo, y en esta elevación y suspensión de mente reconocer que entre todas las criaturas no hay nadie semejante a vos, creador del universo. Y el que no se despreocupare de las cosas criadas no podrá atender debidamente a las cosas divinas. Esa es la razón por la que se hallan tan pocos contemplativos, porque son raros los que saben desasirse del todo de las criaturas y de lo perecedero. Para eso es menester una gran gracia, que levante el alma y la eleve sobre sí misma. Y si el hombre no se eleva en espíritu y rompe todo afecto a lo criado uniéndose a Dios, de poca estima es cuanto sabe y cuanto tiene. El que cree que hay alguna cosa grande fuera del único, inmenso y eterno bien, será pequeño por mucho tiempo y no se levantará de lo terreno. Todo lo que no es Dios es nada y por nada se debe estimar. Existe gran diferencia entre la sabiduría del varón iluminado y devoto y la ciencia del letrado y del estudioso clérigo. Mucho más noble es la doctrina que nace de la influencia divina que la que se alcanza con trabajo por el ingenio humano. Muchos hay que desean la contemplación, pero no se esfuerzan en practicar los medios que a ella conducen. Es gran impedimento detenerse en las señales y cosas sensibles y cuidarse poco de la verdadera mortificación. No sé lo que es ni qué espíritu nos guía o qué pretendemos los que nos creemos y somos llamados espirituales cuando tanto trabajo y solicitud ponemos en las cosas viles y transitorias y apenas si alguna vez nos recogemos del todo a considerar nuestro interior. Oh dolor, que al poco tiempo de haber estado recogido un poco, nos distraemos y nos damos a las cosas exteriores sin hacer un riguroso examen de nuestras obras. No miramos dónde tenemos puestas nuestras aficiones, ni lloramos cuán impuras son todas nuestras cosas. Toda carne había corrompido su camino, nos dice el libro del Génesis, y por eso vino el diluvio. Estando pues tan corrompido, síguese necesariamente que las obras que de él proceden también se corrompan por falta de íntegro vigor. Del corazón puro procede el fruto de la buena vida. Se pregunta cuánto ha hecho uno, pero no se examina con cuánta virtud o perfección lo hace. Se averigua si alguno es fuerte, rico, hermoso, hábil o buen escritor, buen cantor, buen artista, pero pocos preguntan cuán pobre sea de espíritu, cuán paciente y manso, cuán devoto y recogido. La naturaleza mira las cosas exteriores del hombre, pero la gracia se ocupa de las interiores. Aquella muchas veces se engaña, y ésta espera en Dios para no ser engañada.